oye? Yo oigo voces. Por favor, te estás oyendo. Oigo voces. Lo último que tenías que oír. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. ¡No se oye! Porque nos gusta lo que oímos. No necesitamos oír nada más. El Salto Radio. Una producción del Salto Radio. Poneos todos cara a la pared. La Subterránea. Vivimos rodeados por ellos. Están por doquier, visibles e invisibles. Desde que decidimos asentarnos y construimos el primer muro, no hemos parado de crearlos a nuestro alrededor. Nos dan sensación de protección, pero a la vez nos aíslan de las realidades que suceden al otro lado. Los que levantamos con concertinas para que no nos invadan los hijos de nuestras guerras y nuestros expolios. Son los que vinieron a separar lo público de lo privado. Los que ocultan la violencia machista. Los que nos separan de nuestras vecinas. Los que impiden el pleno acceso a personas con movilidad reducida en diversas zonas de nuestras ciudades y pueblos. Son los que nos permiten encerrar a quienes no creemos dignos de vivir libres. Son los que construimos a nuestro alrededor para que amigos y familia no vean nuestras debilidades. Son las ideas que reforzamos con argamasa de prejuicios, las que nos hacen pensar al otro como diferente y peligroso. Pero ante todo, aquí en la península que une y separa a Europa de África, la frontera es sobre todo una línea administrativa. Marcos es un contrabandista que cruza la frontera entre Portugal y Galicia numerosas veces para mover tabaco. La raya, como le llaman allí, es imperceptible e invisible. Existe solo porque hay quien dice que a un lado y a otro somos dos países distintos. Pero Marcos y sus compañeros, que viven cruzándola, no la han visto jamás. A un lado y a otro nada cambia. Se habla la misma lengua, las mismas costumbres, se come lo mismo. Así nos lo cuenta Gonzalo Torrente Malvido en su novela La Raya, donde a través de los ojos del contrabandista descubrimos que más allá de nuestras mentes, no hay raya. Esta vez, en La Subterránea, hablamos de muros. ¿Podrá el amor romper los muros? ¿Podrá el amor La Subterránea, una producción de elsaltodiario.com. Paso a paso, caminando, flores germinando, de coraje y valentía, viñetas de historia, memoria, sabiduría. Llegó el comandante, llegó el capitán. Llegó el comandante, llegó el capitán. Love can break the walls. Love can save. puerto de Bor. Se extiende la gran muralla china. Si te la imaginas como una serpiente de piedra que recorre Asia, te equivocas. Y tampoco se puede ver desde el espacio. Este es uno de los mitos que orbitan en torno a ella. La Gran Muralla se divide en muchos sectores diferentes. Su construcción comenzó en el siglo V antes de nuestra era y sus últimos tramos se finalizaron 20 siglos después. El objetivo era proteger a los distintos imperios que se extendieron sobre la actual China de las invasiones bárbaras de los mongoles. Quemar libros y erigir fortificaciones es tarea común de los príncipes. En un cuento, Borges nos relata que Wang Ti, emperador de China, fue quien ordenó construir la Gran Muralla y quemar todos los libros que existían en el imperio. El emperador y sus magos quizá creían que la corrupción del mundo no podía entrar en un orbe cerrado. Con la Gran Muralla, Wang Ti aisló su imperio de los bárbaros. Quemando todos los libros, el emperador podía abolir la historia, la filosofía y el pensamiento, de forma que no cupiese oposición. Así, Wang Ti llegó hasta nuestros días conocido como el primer emperador. Muchos siglos después, las nuevas batallas entre los grandes imperios se libran lejos de sus fronteras, en el terreno económico o en el mundo digital de la información. El imperio chino ha cambiado muchas veces de emperador y de nombre, pero a día de hoy sigue siendo un imperio. El Ministerio de Industria, Información y Tecnología de China lleva años levantando una nueva gran muralla en el mundo de la información digital. Su nombre oficial es Proyecto Escudo Dorado, pero la prensa la denomina como el Gran Cortafuegos, un juego de palabras en inglés, ya que Gran Muralla se dice Great Wall y Gran Cortafuegos se dice Great Firewall. Un cortafuegos en informática está destinado a bloquear el acceso a información en la red. No existe en todo el mundo un caso igual de muralla digital. Aunque algunos países como Turquía han tratado de imitarla, no lo han conseguido. Toda gran muralla se levanta para proteger algo de aquello que está al otro lado. ¿Qué es lo que protege el gran cortafuegos chino? ¿Contra qué amenazas lo protege? Si buscamos las palabras Internet y China en nuestros buscadores, seguramente aparezcan asociadas a la palabra censura. Efectivamente, el conjunto de técnicas y sistemas que operan en la red china están orientadas a bloquear contenido no deseado por las autoridades. En su blog Thousand Eyes, Miles de Ojos, la ingeniera Jung Xu, que trabajó en China y ahora reside en San Francisco, nos explica cómo funciona esta gran muralla en la red. Sería algo así como una cúpula que rodea toda la red china. Se trata de una muralla de intermediarios basada en tres técnicas principalmente. La primera es el bloqueo de IPs. Imaginemos que cada página web es una persona, pues las IP son como los DNIs de las páginas que visitamos. De esta forma, se elaboran listas negras de IP prohibidas por el gobierno si alguien dentro del país quiere acceder a esa IP. El acceso está bloqueado y no puede enviar y recibir paquetes de información. La segunda técnica es la sustitución de DNS. Si la IP es el DNI, la DNS es el nombre y apellidos. Para que nos entendamos, es el nombre de la página que tecleamos, como Facebook, Google o Twitter. Existen más de 15.000 nombres de páginas web que están bloqueadas. ¿Esto quiere decir que los internautas chinos no poseen redes sociales? No poseen redes sociales. Nada más lejos de la realidad. China posee sus propias redes sociales, creadas a la imagen y semejanza de las nuestras. Baidu es Google, WeChat es WhatsApp, Youku es YouTube, Weibo es Facebook, Alibaba es Amazon y así con todo. Además, estas técnicas de bloqueo son muy básicas, por ello son muy fáciles de saltar. Cualquier persona puede acceder a todo el contenido bloqueado tan solo descargándose un programa que establece una VPN o red privada. De esta forma, engañamos a los bloqueos y podemos sortear al gran cortafuegos. El periodista chino Qin Chao explicó en 2012 que entre el gobierno chino y los usuarios se da el juego del gato y el ratón. Existe una parte de la comunidad internauta china que está constantemente buscando grietas en la muralla. Las dos barreras que hemos mencionado funcionan entre los usuarios de China y las páginas que operan fuera del territorio, pero existe una tercera técnica que opera solo dentro del propio gigante asiático. El filtro de palabras clave. Como su nombre indica, de nuevo se trata de una lista de palabras clave que se bloquean automáticamente cuando son escritas. Palabras clave. Pero los usuarios siempre tendrán herramientas para saltarse las palabras clave. En la lengua china, cada sílaba se puede pronunciar con 4 tonos diferentes, significando cosas distintas. Es una lengua muy dada a los juegos de palabra, juegos que se utilizan para saltarse estas restricciones. Cuando comenzó la ola del Me Too, este hashtag fue añadido a las listas negras. Las usuarias de las redes encontraron un rápido sustituto para hacer virales los casos de abuso sobre mujeres, utilizando la etiqueta conejo de arroz, cuyos caracteres se pronuncian Me Too. La subterránea. En la red usa el la subterránea. Somos mil manos haciendo un túnel desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya y en sus castillos, cientos de gritos contra el pestillo. Somos el preso, libre entre rejas, pasa montañas, rompe cabezas. Somos el llanto y la carcajada, los empujones a la alambrada. Somos los que fueron tanto siempre. Servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los presos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo. El odio contra el garrote, la disidencia que sale a flote, la noche al raso del fugitivo. Somos el puño con el latido, la primavera más valenciana. Somos la escuela multiplicada, somos los que fueron tanto siendo. De servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo. We'll be right back. Una producción de El Salto Radio. La Subterránea. Elsaltodiario.com. La cárcel es un monstruo, es una maquinaria asesina, es una institución total. Como sabemos, las instituciones totales, que así las define Goffman, que estudió muy bien la microsociología, son aquellas que se apoderan totalmente de una persona. En realidad lo que persiguen es la aniquilación del ser humano. O sea, no persigue lo que realmente, ni una cárcel persigue rehabilitar y reinsertar, que se rehabilitan los edificios y se reinserta aquello que se ha salido de un lugar y se vuelve a meter, no sé. La cárcel para mí es uno de los grandes negocios de los millonarios. En el siglo XVII se potenciaron las cárceles como herramienta para reprimir y depurar a la clase más pobre y más desfavorecida. Y bueno, así a grosso modo, luego, ¿qué secuelas te deja físicas y psíquicas? Pues bueno, evidentemente una persona 28 años por 34 penales, una locura de vida. O sea, desde los 18 años, que tengo 53, se han tirado 28 años de mi vida sin parar y 12 años en régimen especial. Afectaba emocionalmente en todos los planos que se pueda imaginar cualquier ser humano, afecta. Hay un descoloque cerebral, es como una especie de congelación de tu vida, te congelas la vida. La cárcel no te ayuda a nada, y menos cuando te escupe a este lado. Tú te ves con una mano delante y otra atrás y no te sabes manejar, no tienes ninguna herramienta, no sabes ni manejarte en los medios de transporte público. Hay paranoias de mucha gente, que se cree que la gente le imitan, que para tú pasar ese proceso de una manera bien, tú tendrías que tener un apoyo de alguien, porque tu vida se ha quedado congelada. Esta es la voz de Javier Ávila Navas, que nos narra su experiencia en la cárcel desde el asiento de una furgoneta aparcada en Carabanchel, donde ha vivido desde los 7 años. A los 13 entró por primera vez en el reformatorio, de donde se escapó 17 veces. Siendo muy joven, comenzó su carrera de atracador de bancos. A partir de entonces, entró y se fugó varias veces de prisión. Hablamos con él y otras dos personas sobre ese agujero negro de nuestra sociedad, que son las cárceles. Trabajo en Tocata, ¿no? Pues es un conjunto, digamos, de herramientas de comunicación, ¿no? Las herramientas están ahí a disposición de quien las quiera usar, y tenemos ahí una página web que se llama tocata.info, hacemos un boletín, tenemos un programa de radio que se llama Tocata y Fuga. Nuestra finalidad, digamos, elegida es sobre todo darle voz a la gente presa. Mi nombre es Paz Frances Lecumberri, soy profesora contratada doctora en la Universidad Pública de Navarra. En concreto en el ámbito de derecho penal, soy penalista y criminóloga, y aparte de esto, pues participo de la asociación Salaketa en defensa de las personas presas y de sus familiares. Nuestras fuentes son, en primer lugar, los propios presos, con los que nosotros estamos en contacto permanente desde hace ya muchos años, sus familiares, ¿no? Y desde luego, o sea, las pocas estadísticas que hay, los pocos datos, ¿no? Pues también confirman lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, los problemas, lo primero, la vigencia de la tortura, que bueno, hay una impunidad total. No les basta, puesto que los guardias, los funcionarios, los boqueras, están reivindicando con su huelga que se les dé todavía mayor impunidad, incluso que se les aplauda por lo que hacen, ¿no? Luego está el régimen especial de castigo, donde está incluido también el CIES, ¿no? Bueno, pues que es una situación que ya de por sí es tortura, ¿no? Aunque es ilegal, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, pero está completamente blindado jurídicamente. Y luego está también los traslados arbitrarios que emplean, pues, como una herramienta de atomización, de desarticulación, precisamente contra los presos más reivindicativos. La situación sanitaria, que es una verdadera catástrofe. Otra reivindicación es la mortalidad, ¿no? Que haya tanta mortalidad por muchos motivos, pero el primero de ellos es el abandono sanitario y médico-sanitario que sufren los presos, que siendo una población que tiene mucho mayor índice de todo tipo de enfermedades, tiene una sanidad, o sea, prácticamente inexistente, ¿no? Es todo un paripé, ¿no? aquí, como en otros temas, la falta de transparencia pues es un hecho que siempre es muy relevante, que no nos permite saber la regularidad o irregularidad o la legalidad o la ilegalidad de un montón de cosas y prácticas que pueden estar asentadas, institucionalizadas, pero que no sean legales, que no sean permitidas o que incluso en unos sitios se hagan de una manera y en otros de otra. Primero, que las drogas ilegales que entran, bueno, pues ellos consienten el tráfico y lo controlan de alguna manera, y en gran medida, o sea, los que lo viven de cerca, pues ya saben que el que está traficando en una galería, es imposible que los guardias no se den cuenta, se dan cuenta y no reprimen el tráfico de drogas, ¿no? Luego están los tratamientos de metadona, por ejemplo, que los ponen incluso para gente que no es toxicómana y, bueno, que se están administrando. Ha habido muchas muertes por sobredosis de metadona porque no se cumplen los protocolos. La situación sanitaria, ya te digo que es una catástrofe, ¿no? Eso, y además es una catástrofe provocada, ¿no? Donde sea, en el servicio que sea, pues primero se abandona y se provoca una catástrofe y luego se entrega, digamos, al mercado, ¿no? No sé, es un atentado detrás de otro contra los derechos humanos, o sea, es totalmente inhumana, ¿no? Y sin embargo, o sea, todo el mundo aboga por el endurecimiento, se gasta todavía la demagogia de que las cárceles son hoteles de 5 estrellas, se manipula el tema de una manera repugnante. Claro, eso se entiende por la política migratoria, ¿no? Porque encima se sabe que las estadísticas, digamos, de delincuencia en el Estado español, o sea, no justifican esa situación, sino que aquí hay cada vez menos delitos y en cambio la penalidad se va endureciendo y endureciendo, ¿no? Claro, eso viene porque esto es como, digamos, el punto elevadizo de la Europa fortaleza y aquí hay que meter caña, sobre todo a los inmigrantes, que son un, no sé, sin contar los que están presos en cárceles racistas, pues son un, no sé, igual un 25 o un 30% de la población penitenciaria. La cárcel es un monstruo, está formada para reprimir, repito, al pobre, para depurar al pobre, para tener una sociedad de una clase media alta, que es lo que le gusta a estos cabrones, que llevan toda la puta vida reprimiéndonos. Y bueno, uno por robar 4 bancos como yo, fugarme 4 veces, secuestrarle 7 veces y cosas así, pues me han llamado a Aníbal Lecter, que es muy peligroso, que en fin, qué peligroso, si trato de sobrevivir. La cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres y la vida se enfermiza. Entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. En nombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio que son sucios y mezquinos. Nacidos nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. De la cárcel te crees el rey porque te ampara la ley. Tu cerebro está podrido y tu vida. Nunca pedirán perdón. Obediencia, autoridad y dar palizas al preso son tus señas de identidad. ¿Cómo disfrutas con eso? Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio no hay apenas datos, los únicos datos que hay son oficiales, están casi siempre falseados y demás. Hay un 80%+, eso en las estadísticas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. O sea, de presos que, o sea, por pequeños robos en primer lugar y en segundo lugar por tráfico de drogas a un nivel muy bajo, ¿no? Y luego eso, hay un altísimo porcentaje de toxicómanos, etcétera, ¿no? Que la cárcel es para los pobres, pues eso es una, eso lo sabe todo el mundo, vamos, los sociólogos. Entonces, bueno, pues eso, tener en cuenta la gran cantidad de enfermos psiquiátricos que hay, ¿no? Sí. Que algunos diagnosticados y otros no, que normalmente van a parar, muchas veces van a parar a régimen especial de castigo, y entonces, bueno, pues sus problemas, digamos, médicos, pues se tratan a base de medios coercitivos, que llaman ellos, ¿no? Y de tener al preso pues en una situación que si tiene una enfermedad mental, pues le va a volver más loco todavía. Las personas que están en prisión son personas como tú y como yo. Las personas que están en prisión son personas que han podido cometer hechos más o menos graves. Pero si miramos los datos, nos encontramos que la mayor parte de las personas que están en prisión por delitos contra el patrimonio y donde se han ejercido violencias que no son para nada proporcionadas con la pena que de tantos años de prisión que están cumpliendo. Las mujeres en prisión, y esto es una constante desde hace varias décadas, representan algo menos del 20% de la población penitenciaria. A destacar es que las mujeres sufren una mayor lejanía y dispersión que los hombres. ¿Por qué? Porque no en todas las regiones ha habido, ni siquiera hay a día de hoy, ni cárceles solo para mujeres, ni módulos donde poder albergar dentro de cárceles de hombres a mujeres presas. Esto de que las mujeres vivan en espacios pensados en macroestructuras donde más del 80% de las personas son hombres es una de las segundas circunstancias que hace que se vean afectados los derechos de las mujeres presas. Da lugar a que, por ejemplo, durante muchísimos años en la ciudad en la que yo vivo, en Pamplona, las mujeres presas navarras pues estaban en la prisión de Zuera o en la prisión de Nanclares. En Navarra, todas las mujeres navarras cumplían su condena fuera de la comunidad foral. En los módulos de mujeres sí que se mencionaba la necesidad o más adecuación de que el personal que estuviera en módulos de mujeres o en cárceles de mujeres fueran mujeres. Sin embargo, la práctica no es así y hay hombres en espacios de mujeres. Bueno, de hecho, hay sentencias condenatorias a funcionarios de prisiones por abusos sexuales continuados y agresiones sexuales. Sistemáticamente, los talleres que se hacen en los módulos de mujeres y los trabajos que se ofrecen a las mujeres están absolutamente feminizados, son trabajos feminizados y además tienden a reproducir permanentemente el rol de las mujeres en la sociedad. Se trata de talleres, por ejemplo, de costura, se tratan de talleres, por ejemplo, de abalorios, se tratan talleres remunerados o destinos remunerados o trabajos remunerados de lavandería. Aquí en la cárcel de Pamplona, durante muchísimo tiempo, el único taller remunerado, destino remunerado que tenían las mujeres presas era la lavandería. Esas mujeres, dos de esas mujeres o tres de esas mujeres eran quienes lavaban la ropa de todos los hombres presos y a veces también de los funcionarios. Y esto, insisto, ha sido una constante y la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias lo ha reconocido, que es algo además que ha sido aceptado y puesto por escrito. La cárcel cárcel existe el primer grado, que es el más riguroso. Te puedes tirar 23 horas encerrado en celda, no tienes actividades en común, no te comunicas con nadie, en fin, no tienes en la celda prácticamente nada. Bueno, ahora ya sí, antes no tenías nada. El artículo 10 te pueden tener 3 meses en aislamiento y a los 3 meses revisártelo. Tú no has cometido ninguna otra sanción, sacarte, pero si has cometido la más mínima sanción, aunque sea leve, te lo pueden prolongar 3 meses más y así infinitamente. Luego está segundo grado, que puedes estar en un patio con 80, 100, 120 tíos. Las actividades colectivas en común que dicen que existen en las cárceles a lo mejor afectan a un 4 o 5% de personas. El resto está en el patio tirado, drogándose. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona entra a la cárcel, la arrancan de su hábitat, le hacen 4 o 5 preguntas básicas y entre ellas le preguntan: ¿quieres un tranquilizante? Y normalmente en esa situación las personas suelen aceptar. Ocurre que posteriormente lo que hacen es pautarle benzodiazepina mañana, tarde, noche y madrugada. Y la gran mayoría de los módulos están enganchados. A las 11, 11 y media han repartido la metadona, a las 12, 12 y media ves a toda la peña tirar por el patio unos pedos institucionales, nunca mejor dicho. Esa es la palabra, porque es la droga que les proporciona la institución. ¿Cómo se afronta un aislamiento que han sido 12 años de mi vida en aislamiento? Es como una especie de fórmula mágica entre tú y tus compañeros, que eso antes existía, y digo antes porque hoy ya no existe, desgraciadamente, de amor, cariño, respeto, reconocimiento de los unos a los otros y una lucha común. Entonces eso te hace fuerte, el sentido del humor, el sentido del amor, es lo que realmente te hace, y bueno, evidentemente leyendo, estudiando, haciendo deporte sin parar, porque claro, uno no se puede quedar ahí oxidado. Entonces es como te aniquilan. El módulo, el FIES, voy a explicar lo que es. En el año 78, ya con los compañeros de la COPEL, que reivindicaban la amnistía que le habían aplicado a los presos políticos, y quemaron las cárceles, se cortaron las venas, se cortaron las tripas en los juicios, lucharon como cosacos los chavales para que le dieran la amnistía. Pues estaba García Valdés, de director general de prisiones, lo que hace una circular interna en la cual contempla el régimen de observación de conducta. Con ese régimen se llevan a Clares de Oca, Ocaña, a Burgos, a reprimir a los presos de Coppel porque habían quemado cárceles, en fin. Ese régimen, al año siguiente, en el año 79, entra en vigor la Ley Orgánica General Penitenciaria. ¿Qué ocurre? Que la Ley Orgánica contempla el régimen cerrado y utilizan el régimen cerrado para camuflar ese régimen de observación de conducta que, por circular, no es que se hubiera inventado García Valdés, porque con los tiempos de Franco ya existían regímenes así. Pero va pasando el tiempo y lo cambian de nombre. Régimen especial, control directo FIES, que FIES es fichero de interno especial de seguimiento. El RE, que era régimen especial, era cuando nos tenían como en Guantánamo. Mucho peor que los FIES, o sea, muchísimo peor, porque ahí sí que sufríamos como cabrones. O sea, teníamos prohibido hablar. Hablar era una sanción. Y 14 días de celda. Marzo del año 89, en la prisión de Ciudad Real, yo hago un secuestro para fugarme. Pido armas, pido dinero y pido un coche. Y lo que consigo es que nos asaltan, nos dan la del pulpo a tiros, nos trasladan al puerto, puerto de Santa María 1, puerto 1. Pues todo ese año castigados, además con un régimen de comida especial, patatas con lechuga para comer, lechuga con patatas para cenar, un vaso de agua sucia por la mañana con un cacho de pan, un día una mantequilla, otro día una mermelada. Comíamos profiden, pasta de dientes, guardábamos un cachopán y sí, antes de la comida, cuando faltaba una hora así, pues, claro, pasábamos hambre. Ahí surge APRE, estábamos hartos de que estuviesen violando nuestros derechos más fundamentales, nuestros derechos humanos, ya no carcelarios. Decidimos, bueno, hay que hacer una asociación. Y hablo con un par de compañeros y total, que empezamos a darle forma y se hacen unos primeros estatutos. Anuncio la existencia de APRE en un secuestro de 9 rehenes en Alcalá de Meco el día 14 de febrero del año 1990, principalmente porque tenían a un compañero, a Juan Redondo Fernández, allí en Alcalá de Meco, en la zona de preventivo. Yo estaba en la zona de cumplimiento en el módulo 3, a él le tenían en el módulo 7 en la zona de preventivos y le estaban torturando porque le meaban en la comida. comida, le escupían. Si pedía una cuchilla, tenía unas barbas que le, si pedía una cuchilla, infectada de VIH. Y yo me la encuentro porque estando en Puerto Santa María, para el mes de diciembre, en el 89, me trasladan al hospital penitenciario porque este brazo, el hombro, me lo habían jodido en el asalto de Ciudad Real. Pero cuando me llevan ahí, yo me encuentro con mi compañero Juan Redondo Fernández, muy delgadito, con un hilillo de voz, muy malito, con una barba de la hostia. Claro, le veo y le digo, ¿qué te pasa, Juan? ¿Por qué estás así? No, que me tienen en el módulo 7, me están torturando los guardias, me mean en la comida, me escupen, si pido una cuchilla me dicen que está infectada del VIH, no me sacan al patio. Esto fue a finales de diciembre, primero de enero del año 90, y el 14 de febrero del 90 cogimos a 6 carceleros, una médica, un médico y una tese. Y la tabla reivindicativa, que constan en mi libro, constan todas, el primer punto era eso, que sacasen a Juan Redondo Fernández de módulo 7, que le quitasen ese régimen y se lo llevaran a otra cárcel. Luego la presentación de la existencia de APRE y una tabla reivindicativa de 14 puntos que consta entera y que la hicieran pública. Que son todos derechos de presos. Sí, son derechos más que penitenciarios humanos, excarcelación de personas, sus putas leyes que las incumplen. O sea, sí. Son sus mismas leyes las que estamos pidiendo, fíjate, sí. Las leyes no solo se incumplen a través de los regímenes de aislamiento. En 2017, el colectivo Campa difunde un vídeo en el que se puede ver a varias activistas colocando pegatinas sobre las etiquetas de diferentes productos del Corte Inglés y de Zara Home con el mensaje: "Esta etiqueta ha sido colocada por una mujer presa cobrando por ello 0,75 euros la hora". Esta cifra hace referencia al precio de la mano de obra de una mujer presa trabajadora, que tras haber cumplido su jornada laboral de 9 horas diarias de lunes a viernes, recibe una vergonzosa nómina al final de mes de 121,53 euros. Otras empresas que han salido como beneficiarias son también Codorniu, Eroski. Es decir, son bastantes. En concreto, unas compañeras de Zaragoza, el colectivo Campa, denunció cómo fue que las mujeres de la cárcel de Zuera hacían las etiquetas de la ropa para el Corte Inglés o para Inditex. La cuestión de las mujeres presas con hijos a su cargo también es algo que siempre se ha dejado como un poco a la luz de las circunstancias y cómo se pueda gestionar en cada sitio, ¿no? Y no se ha tomado en consideración como una circunstancia para poder interpretar, bueno, pues en cada caso la situación de cada mujer. Sí debe haber lo que son instrucciones internas, y hay algunas normas muy generales, como por ejemplo que solo los niños menores de 3 años pueden estar dentro de la prisión. A partir de los 3 años las madres ya no podrán estar en prisión con sus hijos, los niños tendrán que estar fuera. Pues resulta que en muchísimas ocasiones, cuando esa mujer tiene un hijo a su cargo, pues desde luego lo que no existen son módulos de madres en absoluto en todas las prisiones. ¿Esto qué hace? Pues que una mujer tenga que decidir entre o irse, por ejemplo, a Valencia o a Madrid o a Sevilla para poder cumplir la condena con sus hijos menores de 3 años, o que ese niño menor de, o niña de menor de 3 años se quede con la familia extensa, si existe, y la madre pueda cumplir condena pues en el, en su lugar de arraigo. Hay una compañera, María José Gea, que tiene un libro estupendo y un trabajo estupendo sobre niños y niñas en prisión, y ella narra, y además, bueno, de primera persona, mujeres presas le cuentan, ¿no? Como si, por ejemplo, hay una madre que sospechosa de que pueda tener algún instrumento o la prisión, incluso algún elemento para el bebé que no se puede tener permiso para tenerlo, pues se dan cacheos delante de los niños y algunos de ellos pues con una importante escenas de violencia, ¿no? Ella alguna vez narra cómo mujeres presas le cuentan un cacheo en celda, pues destrozando pañales, abriéndolos, sacando los polvos, por ejemplo, para poder hacer la leche materna para los bebés, etcétera, etcétera. Yo acogí a una niña que su madre, que cumplió 3 años y que su madre no podía quedarse con ella porque estaba todavía presa. Era una mujer migrante, era una mujer que no tenía familia aquí, y a tu pregunta, ¿qué pasa si no tienes familia cuando tu niño o tu niña cumple 3 años y todavía te queda tiempo de condena? Pues la cruda realidad es que los servicios sociales pues se queda a cargo de esos niños y niñas. La mayor parte de los niños que están en acogida están en pisos institucionalizados, viviendo con otros menores y con cuidadores, ¿sí? Y la cuestión es que cuando se trata de situaciones de condenas muy largas o donde la madre tiene otras problemáticas, no hay cifras, pero son muchísimos los casos en los que acaban con la adopción, es decir, la pérdida definitiva de ese niño o esa niña por parte de la madre, de esa adopción de ese niño. Porque además, si ese niño o esa niña queda en acogida y la madre sigue en prisión, no hay ningún tipo de protocolo, no se está pensando en cómo poder mantener esos lazos entre esa madre y ese niño. ¿Quién puede llevar a ese niño de 4 o 5 años, si no hay familia, a que siga viendo a la madre? La imagen de los medios de comunicación de las personas que están en prisión está muy distorsionada y no es fiel en absoluto a la realidad. Cuando se habla de la prisión, se habla desde el morbo. Cuando se habla desde la prisión, se habla solo y exclusivamente para hacer juicios morales acerca de las personas que están presas. En los últimos meses se ha hablado de prisión, bueno, pues precisamente porque ha habido una huelga de funcionarios. A su vez, ha habido distintas huelgas y hay distintas personas que están en huelga de hambre. Los presos políticos catalanes que han estado en huelga de hambre algo lo han mencionado, pero aparte de ellos estaban otros presos y presas en huelga de hambre y esto no se ha mencionado. Los funcionarios de prisiones se van a la huelga, reclaman al gobierno mejoras salariales y critican que se haya retirado la oferta de mejora que se les había prometido. Reclaman al Ministerio del Interior esas mejoras laborales que decías. Por otra parte, también los sindicatos con esta huelga denuncian la escasez de personal, lo que lleva a la falta de seguridad que sufren los funcionarios de prisiones y el incremento continuo de las agresiones. Agresión salvaje a varios funcionarios en prisión. Las imágenes que van a ver ahora, ya les digo que no las han visto jamás. Son inéditas, Alfonso. Espejo Público tiene la oportunidad de ofrecerles en exclusiva un documento que deja muy a las claras por qué en los últimos días estas imágenes, insisto, reales, de una cámara de seguridad, de un módulo de aislamiento, de una cárcel española. Tenemos a unos funcionarios que están realizando tareas de vigilancia sobre un preso que va a salir de una de estas celdas y que es extremadamente peligroso. Le llaman el Aníbal Lecter de las cárceles. estamos pendientes que el gobierno nos considere agentes de autoridad, en los casos graves presuntamente serían declarados ya delito y evidentemente el interno podría tener pues una condena. Todo el abandono, todo el deterioro que hay del servicio público, añadido a que no tenemos la condición de agente a la autoridad, hace que, bueno, que la gente pueda acampar a sus anchas y haga lo que quiera, ¿no? Sin consecuencias punitivas mucho más allá de, bueno, 10 días de aislamiento o 15. Somos un colectivo abandonado dentro de la administración del Estado. Yo siempre digo que en prisión no solo están presos las personas presas, también están los funcionarios. Y eso indudablemente afecta a la vida de una persona, ¿no? Dicho esto, yo entiendo, bueno, pues ciertas reclamaciones que hacen los funcionarios en torno a la necesidad de mejora, de que haya más medios materiales, más profesionales. Sin embargo, hay muchas de esas otras reivindicaciones, y son la mayoría, que van referidas a algo muy peligroso, y es a la consideración de que los funcionarios de prisiones, ¿sí?, sean entendidos autoridad a los efectos de que aquellas situaciones de violencia que se puedan dar en una prisión de un preso sobre un funcionario estemos en un supuesto de atentado. Las presiones que han hecho todos los funcionarios de prisiones para que esto sea modificado y a su vez el Código Penal sea modificado, para mí es un gran drama, porque eso significa que si ya somos España, el país de Europa que más personas por más tiempo tiene presas, ciertos conflictos que se dan en prisión y donde efectivamente puede darse, pocos, pero pueden darse situaciones de violencia y agresiones a los funcionarios, si volvemos a reforzar el mecanismo de la sanción, del castigo, pues creo que tenemos un grave problema. Solo vi 5 minutos de el primer capítulo de Vis a Vis y me puse tan nerviosa que nunca jamás lo volví a ver. Normalmente estas series de ficción o vienen a excepción de algunas películas, o por ejemplo esta serie Orange is the New Black tenía algunas partes que creo que intentaban eliminar los estereotipos sobre las personas que están en prisión y en concreto sobre las mujeres presas, pero por lo general todo aquello que aparece en los medios masivos de comunicación no hace más que reforzar los estereotipos de las personas que están en prisión. Ellos le dan voz a los sindicatos de carceleros que están mintiendo descaradamente, diciendo que son los presos los que les agreden a ellos, cuando es totalmente al contrario, y fomentando pues eso, que se les reconozca como unos profesionales de la violencia, que se les equipare a los policías y a los guardias civiles para que se les suba el sueldo, ¿no? Bueno, les están dando voz a ellos y desde luego no hablan, y cuando hablan de, digamos, de la perspectiva de los presos, de los familiares, lo hacen de una manera tergiversada lo que están reivindicando los guardias, que un protocolo que les dio oído, ¿no?, el ministro del Interior del PP, para que tengan a mano los medios coercitivos y los pueden usar con una cierta arbitrariedad, cumpliendo unas formalidades para justificar y tal, pues que se ponga en práctica, y además que se les reconozca como agentes de la autoridad, lo cual supone que cuando ellos le ponen a un preso una contradenuncia, porque cuando ellos le dan una paliza a un preso, se curan en salud denunciándole por agresión. Eso se puede ver, que la mayor parte de las agresiones que ellos denuncian pues son dedos rotos, muñecas torcidas, de pegar porrazos, o como van 10 o 15 contra uno, pues se tropiezan y tal, y se hacen un esguince. Y nadie piensa cómo en sí misma la pena privativa de libertad es un ejercicio de violencia y de dominación. Y nadie piensa cómo el hecho de que un ser humano esté privado de libertad puede llevar y abocarle a ciertos escenarios de violencia. No porque esa persona sea violenta, sino porque el escenario en sí, esta violencia estructural que hay en prisión, hace que efectivamente, en un momento determinado, pueda haber ejercicios de violencia. Sí. Del mismo modo que esa violencia estructural genera que haya funcionarios que torturan a otras personas, ¿no? Y que se den, en caso de mujeres, pues abusos y agresiones sexuales. en lo que nosotros estamos poniendo los mayores esfuerzos, en apoyar pues una propuesta de lucha por parte de los de unos veintitantos presos que ya llevan 2 años y medio y con esta propuesta que consiste en defender una tabla reivindicativa que hace un análisis de eso, de todas las vulneraciones de derechos y tratos crueles, inhumanos y degradantes que se están produciendo en la cárcel. Entonces ellos hacen huelgas de hambre. En 2018 empezaron a hacer huelgas de hambre colectivas, hicieron 3, ¿no? Y mientras pues hacen ayunos mensuales, los 1 y los 15 de cada mes. Es verdad que tenemos que hacer cada cual lo que podamos, porque nos falta organización, nos falta brío, nos falta... Es verdad que tendremos todo el corazón que tú quieras. Yo digo que la fórmula que yo he conocido ha sido la del humor, el amor y la amistad y el respeto, o sea, y una lucha en común por la dignidad, una lucha en común de verdad. No lo sé, tal y como está la sociedad, y es un reflejo, la cárcel es un reflejo que, ya te digo, se condensa todo. Si aquí somos insolidarios, ahí muchísimo más. Si aquí somos insensibles, ahí no sienten. El tema de las cárceles y del sistema penal y del poder punitivo del Estado es un tema de lucha social, ¿no? Porque es donde se ve con mayor claridad pues la violencia de la explotadora, ¿no? La violencia del régimen de dominación y de explotación. Entonces nosotros a lo que tendemos es a crear una red de relaciones, de comunicación, con los presos y con toda persona que coincida con nuestro planteamiento, es decir, que esté contra la cárcel, para intentar, pues no sé, forjar una especie de comunidad de lucha. Bueno, la cárcel es un monstruo, es una maquinaria asesina, es una institución total. Como sabemos, las instituciones totales son aquellas que se apoderan totalmente de una persona. En realidad lo que persiguen es la aniquilación del ser humano. La Subterránea, un programa de El Salto Radio. La Gran Muralla China. Muralla China. China es una potencia con 1.000 millones de usuarios en Internet. No existe otra comunidad de internautas tan grande en todo el mundo. No existe ningún software capaz de monitorizar sus movimientos. Al igual que los grandes muros tienen sus guardianes, este gran cortafuegos cuenta con todo un ejército que custodia el imperio tras la muralla y planta batalla en la red. En 2017, el gobierno anunció que había saneado e instalado decenas de miles de urinarios públicos en las áreas rurales, resolviendo un acuciante problema de higiene. Casi al instante, simultáneamente, miles de personas se pondrán a postear y comentar en Internet celebrando la noticia. Se les conoce como la 50 Cent Army, el ejército de los 50 céntimos. El nombre viene del rumor de que el gobierno les paga 50 céntimos de la moneda china por post publicado. Este ejército cibernético se compondría de 50.000 funcionarios contratados directamente y alrededor de 300.000 usuarios que cobran por post o comentario. Pero no podemos ignorar el hecho de que el actual gobierno tiene sus mayores índices de popularidad desde los tiempos de Mao. Eso tiene su reflejo en las propias redes. Naomi Wu es diseñadora de tecnología china y programadora, conocida por sus campañas feministas en Internet tras el alias de Sexy Cyborg. Defensora del software libre, del hazlo tú mismo, la libertad de expresión y azote del machismo en los ámbitos de tecnología, reside en Shenzhen, centro tecnológico de China. Y aunque reconoce las carencias de su gobierno, ha mostrado su apoyo públicamente al país. Así como ella, existe toda una legión de hackers chinos que está a favor del Estado y se dedican a realizar ataques a distintos organismos políticos y empresas, principalmente estadounidenses. A finales de 2018, la Armada y las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos sufrieron el robo masivo de información por un grupo de hackers chinos. En 2015, China reconoció la existencia de la unidad 61398 del Ejército Popular de Liberación, una unidad militar dedicada a los ataques informáticos. ¿La función del gran cortafuegos es solo la censura? La función del gran cortafuegos es solo la censura. La función del gran cortafuegos es solo la censura. Afirmar esto sería simplificar una realidad mucho más compleja que tiene que ver con la datificación de las personas y las guerras de información en las redes. El sociólogo Javier Tellechea llegó a China para realizar su tesis sobre la aplicación de las teorías capitalistas en ese país. Desde su canal, Javier Cho nos explica lo siguiente. ¿Y a qué se debe este bloqueo? Pues muchas veces desde los medios de comunicación occidentales se analiza esta situación desde las claves de una menor libertad de expresión y de la censura, que son factores que sin duda hay que tener en cuenta, aunque no son los únicos que entran en juego. También hay que tener en cuenta quién controla la información de los usuarios de las redes sociales occidentales. Claro, porque según las revelaciones de Edward Snowden, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos puede tener acceso a esos datos, y esto es algo que obviamente no hace ninguna gracia al gobierno chino. Pero además de eso hay que pensar en el aspecto económico. Eso es, en el vídeo sobre la guerra comercial ya os explicamos que China combina la economía de mercado con un control estatal muy fuerte sobre los sectores clave de la economía, tratando de promover la formación de un tejido industrial nacional. Por lo que al gobierno tampoco le pareció muy bien que llegasen las empresas occidentales de Internet y se apoderasen del mercado. La posición de Tellechea coincide en gran medida con la versión oficial que da el gobierno a los ciudadanos. En realidad existe un motivo económico muy importante detrás de esto. El valor de nuestros datos digitales, los rastros que dejamos en la red, ya han sido definidos por algunos como el petróleo del siglo XXI. Según afirman analistas tecnológicos como el bielorruso Evgeny Mozorov y la alemana Shoshana Zuboff, Google y Facebook son las Big Tech, grandes compañías tecnológicas que están reestructurando el mundo y escribiendo el futuro. Sobre todo a través del tráfico de datos, es lo que Zuboff denomina el capitalismo de vigilancia, y se da en todo el mundo con un alto desarrollo tecnológico, no solo en China. Las recientes campañas políticas en base a estos datos, el diseño de las ciudades inteligentes o el desarrollo del machine learning son algunas de las puntas de lanza de este nuevo capitalismo. El gran cortafuegos cumple una doble función en relación a esta realidad. Por un lado, ha impedido que grandes compañías extranjeras entrasen a construir el Internet de China. China construyó sus propias bases de datos, sus propios cableados y diseñó sus propias redes sociales. Y en este punto deberíamos añadir las sanciones económicas y restricciones de contenido que China impone a las empresas americanas para poder operar en su territorio. Las que no lo aceptan se van. Estas dos son otras de las dimensiones metafóricas de esta muralla invisible de Internet. En segundo lugar, y casi más importante aún, el gobierno chino es quien posee toda la información relativa a los datos de los internautas chinos. Posee toda la información. Al usar redes sociales propias, Facebook y Google no reciben información sobre los usuarios del país asiático. Todos los datos relativos al sistema público español, por ejemplo, se encuentran alojados en los servidores de Amazon. Esto se hace más evidente ahora que nunca, cuando nos encontramos en medio de la guerra entre China y Estados Unidos por el 5G, la tecnología que servirá para conectarlo todo con todo: móviles, coches, hogares, personas, redes, cámaras, empresas. Quien lidere este cambio liderará la extracción de datos mundial para construir las ciudades inteligentes del futuro, las Smart Cities, las ciudades hiperconectadas e hipervigiladas. En parte gracias al cortafuegos, China ha podido posicionarse como competidor de Estados Unidos en la extracción de datos. En cambio, en la Unión Europea podemos afirmar que hemos sido colonizados por empresas estadounidenses en este aspecto. No hay muro o muralla que aguante la resistencia del tiempo. Finalmente, la gran muralla fue sorteada por aquellos contra quienes fue construida. Los mongoles entraron en China y la conquistaron, estableciendo su propio imperio. La Gran Muralla es hoy una atracción que recibe 50.000 turistas diariamente. En algunos de sus tramos se celebran raves que se alargan varios días. De la misma forma, para muchos analistas es solo cuestión de tiempo que el gran cortafuegos, ya sea por decisión del partido debido a las presiones populares, como todos los muros, caiga ante quienes tratan de derribarlo. Hasta aquí con la edición número 7 de La Subterránea. En el reportaje sobre cárceles hemos entrevistado a Javier Ávila Navas, al colectivo Tocata y a Paz Francés del colectivo Chalaqueta. Para el reportaje sobre la murala digital hemos contado con la ayuda de Paula de la Hoz y la voz de Julia Gass. Las fotos son de Eli Piñeiro. Arte, El Salto. La sintonía de La Subterránea es autoría de Carlos Leal. La Subterránea la habitamos intermitentemente Álvaro Lorite, Ramón Ferrer, Ana Sibeira, Eloy de la Asa y Susana Albarrán. Puedes escuchar todos los audios de El Salto Radio en elsaltodiario.com. Entra en la pestaña Media y selecciona Radio. Allí encontrarás todas nuestras producciones. Hazte socia de El Salto Diario y apoya a la radio. Cuantas más seamos, más voz tendréis. Haz que suenen tambores de radio. elsaltodiario.com. Periodismo sin límites.